Ay, me envió una foto. Me dice que esto es que entre nosotros. Y muchos corazones rotos. ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca cuando le pelea. Y la hizo cambiar. Bebecita está más rica que ayer. Qué bueno fue volverte a ver. Debe que no te sabe querer. Conmigo te está más rica que ayer. Qué bueno fue volverte a ver. Sé que no te sabes querer. Conmigo te mejor que con él. Está más rica que ayer. Te lo juro que me volverte a ver. Sé que no te sabes querer. Conmigo te mejor que con él. En la puerta de que tú puedes amarme. Te diste cuenta que no es fácil olvidarme. Yo te fallo y lo que hago es quitarte. Por eso te busco, tú no puedes lastimarme. Si tú me perdonas, me envío una foto. Me